Capítulo 23 de Memorias de un Abogado. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Capítulo 23. El presidente me anunció que haría un lugar en el trono, junto a su persona, distinción que agradecí y acepté. Y como iban ya a cerrar los calabozos, entré en aquel donde debía yo pasar la noche. Ahora, me dijo, va usted a presenciar una operación que se practica siempre a esta hora. A ver, gritó, vengan los que tienen prendas empeñadas. Acudió una multitud de presos, y vi que iban desnudándose a toda prisa de camisas, calzones y otras piezas de ropa que se entregaban a otros, que pagaban pequeñas cantidades. Aquellos objetos habían sido empeñados por un día con calidad de tormento, es decir, que el prestamista tenía la facultad de usarlas mientras no se le devolviera el dinero dado sobre ellas y la fuerte usura que cobraba. Los que no tenían con qué pagar se resignaban a carecer de su ropa hasta que estuvieran en aptitud de hacer la devolución. Esta banda está empeñada al chifle, dijo uno. ¿Es verdad?, preguntó el presidente al dueño de la prenda. Sí, contestó éste, que se la coja por los 2 reales. Empeñar un objeto al chifle equivale a dar al usurero el derecho de quedarse con él, si el que recibe el préstamo, siempre muy inferior al precio justo de la prenda, no puede devolverlo en el plazo estipulado. Había muchas piezas dadas a gabela, es decir, como simple prenda, sin el derecho de usarlas y con la condición de venderlas en remate público al plazo señalado para recobrar el dinero dado sobre ellas y entregar el sobrante, si lo había, al dueño del objeto. El presidente decidió autoritativamente las cuestiones que se suscitaron y más de una vez hubo de intervenir el látigo para hacer entrar por razón a los recalcitrantes. Terminada la operación, se cerraron los calabozos o salones, cada uno de los cuales tenía un jefe particular, cuyas funciones cesaban durante el día. No pude dominar cierto sentimiento de disgusto al encontrarme encerrado en aquella pieza de 25 varas de largo por 8 de ancho con unos 130 individuos, más o menos criminales. Un candil encerrado en un farol alumbraba apenas el salón, atravesando la luz difícilmente los vidrios sucios y empañados, y proyectando una débil claridad sobre las paredes ennegrecidas por el humo. Algunos de los presos encendían fogatas con carbón y se ocupaban en mejorar un poco los frijoles que les daban como rancho por la tarde. Otros se dividieron en grupos y se divertían en jugar a los dados, al tute, al conquian y al rentoy, juego de engaños y de señas convenidas que requiere alguna habilidad en los que toman parte en él. En un rincón del calabozo estaba, todo mohíno y acongojado, el corchete entrado aquella tarde y cuyos vestidos estaban acabando de secársele en el cuerpo. Le pregunté al paso si tenía con qué pagar para excusarse de la obligación de la limpieza y como me dijo que no, le di con que se redimiera. Creí que con el caballo que había sufrido en mi presencia estaría satisfecho el espíritu de venganza de los presos contra aquel miserable, pero pronto pude convencerme de que no era así y que se le reservaban nuevas vejaciones. Conversaba yo en el trono con el presidente y vi salir de un oscuro rincón del calabozo unos 15 o 20 individuos envueltos en sábanas figurando hábitos de frailes. Llamaron al corchete y lo vistieron del mismo modo, obligándolo a tomar parte en el juego. «Esto va a estar bueno», dijo el presidente. «Veamos». Me puse a observar el juego y advertí que uno de los supuestos frailes se tendía en el suelo con la cara hacia arriba y con los brazos extendidos. Los demás iban llegando uno en pos de otro, se inclinaban sobre él y parecían hablarle al oído. Llegó el turno del corchete. Se postró como los demás, y entonces el que estaba tendido cerró los brazos y aseguró fuertemente al miserable, sobre quien los otros frailes descargaron sendos latigazos hasta dejarlo rendido a golpes. La risa, la algazara y los aullidos de perros con que se celebró aquella burla pesada hacían retumbar el viejo y carcomido maderamen del techo del salón. Supliqué a Tucurú que por compasión hiciera cesar aquel castigo, pero los oídos de los presos son sordos cuando se trata de un corchete. Tucurú reía y aullaba como los demás, y no hizo el menor caso de mis indicaciones. «Déjelo que aguante por esta noche», me dijo, y luego, hablándome al oído, añadió, «mañana habrá otro presidente, y tal vez el que sea hará algo en favor de ese diablo de corchete». «¿Cómo dice usted? ¿Que habrá otro presidente?», le pregunté en voz baja. «¿Va usted a dejar el cargo?». «Yo y otros dos», dijo, «vamos a plumearnos esta noche». Comprendí que se trataba de una evasión y me causó mucha pena que la casualidad me hubiera llevado a presenciarla. «Estoy sentenciado a 10 años», añadió. «Llevo 5 y ya me aburrí de vivir entre 4 paredes». «Usted va a ver», y movía la cabeza con misterio, «los otros dos, Culebra y Tacuacín, son muchachos guapos y los escogí porque se necesita para la empresa hombres de pelo en pecho y que no sean muy gordos». «¿Pues por dónde piensa usted evadirse?», le pregunté. «Adivine», me contestó. «Lo que yo le aseguro es que ni usted, con ser tan sabio y haber leído tantos libros, hubiera discurrido salirse por donde nosotros nos vamos a escurrir». «Pero Chitón», añadió, «que allí anda ronceando uno que no me la hace buena y que se me ha puesto que es soplón». Tucurú habló de otra cosa y se puso a referirme su vida, recalcando sobre los pormenores y circunstancias que podían hacerla más odiosa. Diríase que pretendía parecer peor de lo que era y figurar como efecto de una índole naturalmente depravada, lo que se debía más bien a la falta de educación y a los malos ejemplos que había tenido a la vista desde su infancia. Llegada la hora en que los presos debían recogerse, el presidente dio la orden de que se acostaran y cada cual corrió a buscar su puesto en los camastrones. A mí me aderezaron como mejor pudieron una cama con un poco de paja en un sitio inmediato al del presidente. Los dos presos a quienes éste había designado con los apodos de Culebra y Tacuacín tenían también lugar en el trono, como que eran de los más criminales y de los más antiguos en la cárcel. Observé que ni Tucurú ni sus dos compañeros cerraban los ojos, y a cierta hora, cuando todos los presos debían ya estar dormidos, se levantó Culebra, envuelto en una sábana, atravesó el salón como una fantasma y se detuvo junto al farol donde estaba colocado el candil que despedía su llama moribunda. El preso levantó la sábana a la altura de la luz, la agitó ligeramente, la llama vaciló, e impotente de resistir a la ráfaga de viento, se extinguió, dejando el calabozo completamente oscuro. Tucurú me tomó por la mano y, siguiendo el callejón estrecho que quedaba entre los dos camastrones, me condujo hasta la puerta del calabozo. Abrió sin hacer el más ligero ruido, pues había cuidado de untar con grasa la llave y la cerradura, y seguidos de los otros dos presos salimos al patio. «La puerta», me dijo el presidente luego que estuvimos fuera, «queda abierta para que usted pueda volver a entrar después que nosotros los hayamos largado». Atravesamos un patio y después pasamos a otro donde hicimos alto. Tucurú hizo fuego con un pedernal, encendió una pajuela y con esta una vela de sebo para guiarnos en la oscuridad que era completa. Los tres presos se dirigieron a un lugar excusado que había en un ángulo del patio y levantaron la tabla. Se desnudaron de las camisas y, vestidos solamente con un calzón muy ligero, se prepararon a bajar al fondo de aquel lugar infecto. «¿Pero qué piensan ustedes hacer?», les pregunté. «¿A dónde van a salir?». «Caminaremos por el desagüe», me dijo Tucurú, «y levantando la losa de la primera reposadera que encontremos, estaremos en la calle». «¿Caminar por el acueducto?», le dije. «¿Y ha calculado usted bien todos los inconvenientes de semejante empresa?». «Desde luego, tienen ustedes que ir casi arrastrándose, porque la cavidad del caño no permite ir de otro modo. Después hay aguas inundicias, aglomeradas tal vez, que puedan detenerlos a medio camino. Y por último, las losas de las reposaderas están bien aseguradas y no es fácil que un hombre solo las levante». «En todo he pensado», replicó el presidente de la cárcel. «Sé que podemos dejar el cuero en la empresa, pero yo y estos muchachos preferimos morir como sapos en el desagüe a estar años y años encerrados aquí. Con que pecho al agua, y adiós, señor amo, si el diablo nos ayuda, y logramos salir por una reposadera, o si no, por la boca del desagüe, pronto irá usted a hablar de nosotros. Diciendo así, Tucurú, que era el que debía ir delante, se metió en el común, introdujo la cabeza y luego el cuerpo en el caño y desapareció. Culebra y Tacuacín hicieron otro tanto, y yo permanecí durante un breve rato sin moverme del sitio, asombrado de la audacia de aquellos hombres a quienes el deseo de recobrar la libertad inducía a arrostrar los peligros y las dificultades de aquella empresa temeraria. No volví a oír el más ligero rumor, y lleno de inquietud por la suerte de aquellos miserables, alumbrándome con la vela que me habían dejado, volví hasta la puerta del calabozo, la abrí con el mayor cuidado, extinguiendo antes la luz y siguiendo a tientas el callejón que quedaba entre los dos camastrones, llegué al trono donde pude fácilmente reconocer mi puesto por el colchón improvisado que me habían formado con paja. No temía yo que los fugitivos fueran descubiertos, pues eso no me parecía fácil. Mi temor era que los asfixiaran los miasmas de las materias corrompidas acumuladas en algunos puntos del acueducto. Pasé algunas horas en mortal zozobra por la suerte de aquellos tres desdichados, pero al fin el sueño comenzó a vencerme, y cuando embargó completamente mis sentidos, me pareció encontrarme tendido en un estrecho cañón, por el cual corría el agua, arrastrándome penosamente, impelido por un hombre que caminaba detrás de mí y me obligaba a avanzar, y sin poder hacerlo con facilidad, porque me lo estorbaba el cuerpo de otro individuo que llevaba la delantera y cuyos pies tocaba mi cabeza. Sentía una opresión y una congoja horrible, y cuando me disponía a gritar pidiendo socorro, desperté, al estrépito que hizo la puerta del calabozo que se abrió de par en par con violencia. Abrí los ojos y vi al alcaide de la cárcel que entraba seguido de soldados que llevaban luces. «¡Tucurú!», gritó el guardián. «¿Falta alguno en este calabozo?». Los presos despertaron al ruido y se pusieron en pie, a la voz del alcaide que iba a pasar lista. «¿Dónde está el presidente?», dijo. «¿Cómo no despierta? Llámenlo». Pero el presidente estaba lejos y no podía acudir al llamamiento. Pronto se advirtió su falta y la de los otros dos presos, y todo fue alboroto y confusión en la cárcel. «Tres se han fugado», dijo el alcaide, que estaba furioso. «Pero si se han ido por donde yo pienso a esta hora ya habrán caído». Me acerqué al guardián, que se sorprendió mucho al verme, y le informé de la casualidad que me había hecho quedarme encerrado en la cárcel. Preguntéle qué había ocurrido y me dijo: «Acaba de descubrirse de una manera muy rara que se habían fugado algunos de los presos. Dos o tres hombres llamaban a la puerta de un estanco de aguardiente en la esquina de San Sebastián y les sorprendió oír rumores de voces en la calle, donde no había una sola persona. Fijando la atención, advirtieron que las voces se oían bajo la tierra, hacia el medio de la calle. Hicieron las suposiciones más extrañas, pretendiendo explicar el hecho, y como una de tantas fue que tal vez los presos pretendían salirse por el desagüe, vinieron a avisarme. Cuatro soldados armados han ido hacia la esquina de la plazuela, y si como lo creo, se han ido por el desagüe, pronto los tendremos aquí de vuelta pie con mano. Vamos al patio donde está el común». Dicho esto, salió con los soldados y yo me quedé verdaderamente afligido por los tres infelices a quienes no dudaba habrían capturado. Ninguno de los presos volvió ya a acostarse, agitados todos por el acontecimiento y ansiosos de averiguar el resultado. Pronto empezó a aclarar: «Nada hay tan triste como la luz del alba que comienza a penetrar en el recinto de la cárcel algún tiempo después que ha iluminado el resto de la población. Los calabozos, los patios y sobre todo las caras de los habitantes de aquella lóbrega mansión parecen más siniestras a aquella hora». Pasaron unos minutos sin que se supiera de los fugitivos, y al cabo de aquel tiempo se abrió la puerta de la cárcel para dar paso al preso conocido con el apodo de Tacuacín, que atado de pies y manos y medio muerto de fatiga fue conducido a una bartolina. Los otros dos se habían escapado. Supe después, por la declaración del reo capturado, los pormenores de lo ocurrido y las congojas por las cuales pasaron Tucurú y sus dos compañeros. Arrastrándose con la mayor dificultad, atravesaron la primera parte del acueducto, que es la más estrecha y en que apenas cabían acostados. Al llegar a una reposadera, Tucurú, que iba adelante, probó a levantar la losa, pero inútilmente, pues estaba bien asegurada y no le fue posible removerla. Determinaron seguir avanzando, pero al querer salvar la reposadera, se presentó un peligro con que no habían contado. El depósito estaba lleno de lodo apelmazado, en el cual se hundieron los dos brazos de Tucurú, que no logró desprenderse sino con gran dificultad y haciendo uso de toda su fuerza. Los otros, advertidos ya, procuraron evitar el peligro apoyándose en el borde opuesto de la cavidad. Pero no era fácil evitar que se les hundieran en el lodo espeso los pies y parte de las piernas, teniendo que hacer un gran esfuerzo para desembarazarse. Fueron avanzando así, buscando la salida en el extremo del acueducto que estaba abierto y probando inútilmente a levantar las losas que cubrían las reposaderas. Cada vez que aquellos tres desdichados se encontraban en su penosa marcha con uno de los desagües transversales que llevan las inmundicias de las casas al cañón principal, sufrían horriblemente, aspirando miasmas deletéreos que amenazaban asfixiarlos. Habían recorrido ya más de 400 varas, y no les faltaban sino unas 100 para llegar a la boca del acueducto cuando ocurrió el incidente que los descubrió. Ajeno de que pudiera haber quien lo escuchara, Tucurú habló a sus dos compañeros, mientras se esforzaba en salvar la reposadera de la esquina sur de la plazuela de San Sebastián, y como las losas que cubren esos depósitos están agujereadas, pudieron oír la voz con bastante claridad los dos sujetos que acertaron a encontrarse en aquel momento a pocas varas de distancia en la puerta del estanco. Mientras estos se ocupaban en discutir acerca de lo que sería aquella voz, y en tanto que fueron a dar aviso, en consecuencia de la sospecha que concibieron de que había una evasión de presos, los tres fugitivos avanzaban, ignorando el peligro que los amenazaba. En el momento mismo en que Tucurú y Culebra acababan de salir del acueducto, llegaron los soldados. El ojo experto de los reos descubrió a los que iban a perseguirlos y que, en efecto, les apuntaban ya con sus fusiles. Y a pesar de que estaban deshechos con la fatigosa caminata de más de 500 varas en que se habían arrastrado bajo la tierra en un cañón estrecho lleno de agua y de inmundicias, haciendo un esfuerzo extraordinario, lograron avanzar antes de que les hicieran fuego, hasta ocultarse detrás de la arquería del estanque inmediato. El cabo que mandaba a los cuatro soldados, sospechando que habría otros muchos presos dentro del acueducto, situó a dos hombres junto a la boca del cañón para impedirles la salida y corrió con los otros dos en persecución de los fugitivos. Pero Tucurú y Culebra se hicieron invisibles y no pudo encontrárseles por ninguna parte. El otro preso que quedaba en el desagüe tuvo que rendirse y refirió los pormenores de la evasión. Así terminó aquella tentativa temeraria, en la cual tres desalmados expusieron gravemente su vida por recobrar la libertad. Hicieron cerrar la boca del desagüe de la cárcel que estaba en la plazuela de San Sebastián. Duplicaron la condena a Margarito Méndez, alias Tacuacín. Expidieron órdenes severas para la captura de Venancio Tirado, a Tucurú, y de Gregorio Fuentes, a Culebra. Y a los 3 o 4 días de la evasión, se advirtió un aumento considerable en los robos, heridas y otras fechorías tan comunes por aquel tiempo en los barrios de la ciudad, lo que, con razón o sin ella, se atribuyó a los dos famosos criminales cuya fuga me había tocado presenciar. Nota 1. El hecho referido en este capítulo no es enteramente imaginario. Muchos de los lectores recordarán una invasión de presos que tuvo lugar hace algunos años por el desagüe de la cárcel y que se descubrió de la manera casual que aquí se indica. Fin de capítulo 23.